El tema más fuerte, sin dudas, también provoca la atención de la opinión pública en la Argentina, es lo que está ocurriendo entre Israel y los palestinos. Ahora vamos a conversar con el embajador de la Autoridad Palestina en la Argentina, Farid Suwan. Mucho gusto, señor. Buenos días. Mucho gusto. Buenos días. ¿Qué quiere usted que entienda la gente, en este caso de la Argentina, sobre este episodio? Hay que entender lo siguiente. Primero, no hay una guerra entre dos estados o dos ejércitos. La Franja de Gaza es un territorio palestino ocupado ilegalmente, según las Naciones Unidas, el derecho internacional y la legalidad internacional, donde viven 1,5 millones de palestinos, 1 millón son refugiados, en una franja de 365 kilómetros cuadrados. Llevan sufriendo un bloqueo por mar, tierra y aire desde hace 18 meses. Falta todo lo que es necesidad para vivir, tanto alimentos como medicamentos, luz, etcétera, energía. Esta es la situación. Israel siempre crea unas excusas para hacer guerras, como lo hizo en el 2006, la sexta guerra, y hoy día está realizando la séptima guerra desde su creación contra los árabes y especialmente contra los palestinos. El objetivo mucho más profundo es la limpieza étnica. Acaba el jefe del partido de Shas hace unas horas declarar: hay que limpiar Gaza y transformarla en un jardín. Limpiarla totalmente quiere decir hay que hacer limpieza étnica, matar 1,5 millones de palestinos. Es un líder político que representa parte del parlamento o el Knesset israelí. La situación es caos. No hay médicos, hospitales están en una situación precaria, no hay medicamentos, no hay alimentación, no hay luz y hay bombardeo por tierra, mar y aire. Hasta este momento son 673 heridos y más que 3.000 673 muertos y más que 3.000 heridos en estado grave. Por la mañana Israel asesinó 22 civiles y 60 heridos más. Ayer bombardeó una escuela de las Naciones Unidas con 43 muertos y 54 heridos. Son refugiados que, escapando de la guerra, pidieron autorización y han refugiado en una escuela de Naciones Unidas, lleva una bandera de Naciones Unidas. Y Israel no respetó el derecho de la ONU en refugiar a estos ciudadanos palestinos y bombardeó y mató. Es un crimen contra la humanidad. Fue una condena total de los administradores de la ONU y de todo el mundo. Estamos haciendo un llamamiento para un cese de fuego, para que se permita la ayuda humanitaria llegar a Gaza. Embajador, en este momento el gobierno de Israel justamente está debatiendo aceptar el plan de paz del presidente de Egipto, de Hosni Mubarak. ¿Cómo lo ven ustedes? Es una propuesta hecha por el presidente Mubarak y el presidente Sarkozy. Sí. Hasta el momento que Israel niega un cese de fuego, intenta poner condiciones para que puede aceptar el cese de fuego o el alto de fuego y llegar a un acuerdo negociable. Esperamos que el Consejo de Seguridad, que asume su responsabilidad en no permanecer en silencio o sin operación, sin tomar medidas, ya han muerto 673 civiles palestinos. ¿Y precisa cuántos muertos para que el Consejo se tome una decisión y sale de su silencio y imponer un acuerdo razonable, justo, para que haya paz entre palestinos e israelíes? En caso de que haya un plan de paz y haya, por supuesto, un diálogo, se reunirían el gobierno de Israel y el gobierno de la Autoridad Palestina. La gran duda es, ¿qué predicamento tiene la Autoridad Nacional Palestina sobre Hamas? En este momento, todas las fuerzas palestinas, tanto Fatah, Hamas, Jihad, Frente Popular Democrático, unidos contra la agresión en Gaza, intentando defender la población palestina, y en el campo político llegar a unos principios básicos del cese del fuego, que pasea por el cese inmediato de las dos partes, incluido de los palestinos israelíes, el levantamiento del bloqueo a Gaza, observaciones internacionales para no impedir que Israel vuelva de nuevo a controlar los puestos de control y bloquear Gaza de nuevo, y volver a una tregua como fue el año pasado. ¿Cómo evalúa usted la actitud de gobiernos árabes como el gobierno de Egipto, el gobierno de Jordania, que han actuado en forma tibia cuando comenzaron los ataques? Los gobiernos árabes están intentando todo lo que es posible. Y hay una delegación de cancilleres, de 7 cancilleres árabes actualmente en este momento debatiendo en el Consejo de Seguridad una propuesta de paz, que es la propuesta árabe del gobierno de Egipto y el gobierno francés. En caso que haya un veto del gobierno americano o fracasa el Consejo de Seguridad, los gobiernos árabes, respondiendo al llamamiento de sus pueblos, convocarán una cumbre a nivel de jefes de estados árabes para tratar el asunto y tomar decisiones prácticas para poner fin a la agresión israelí. ¿Ha tenido usted reuniones con el gobierno argentino? ¿A qué acuerdos han llegado? Yo tengo contactos y hoy voy a tener una reunión. Estamos pidiendo del gobierno de Argentina una postura de condena a las masacres contra la población civil, y especialmente lo que hizo Israel, como hicieron declaraciones otros gobiernos, como el presidente Lula, como el presidente Chávez, la presidenta de Chile, el presidente de Bolivia, llamando eso un acto de terrorismo y es un crimen contra la humanidad. Esperamos que el gobierno de Argentina tome la misma posición, incluido esperamos que haya sanciones contra el gobierno de Israel. Pretendemos denunciar ante el Tribunal Penal Internacional y el Tribunal de la Haya el gobierno, tanto políticos como militares israelíes, por los crímenes contra la humanidad que está cometiendo en este momento en Gaza. Embajador de la Autoridad Nacional de Palestina en la Argentina, Farid Sughwan, le agradecemos muchísimo este testimonio. Buenos días. Gracias, muy amable.